las nubes. Me siento feliz acariciando, y llevo hasta el fin del amor. Y otra vez estás entre mis brazos, para ver qué bellos son los días. Mímame más, dime si sientes que estoy por llegar hacia una luz que hay en tu corazón. Es amor, puedo ver que eres solo mía. Quiero ser tu luz de cada día. Mía, mía, me quieres día a día. Tengo todo tu amor de cualquier modo. Mía, mía, me quieres día a día. Tengo todo tu amor de cualquier modo. Te llevo hasta el fin del amor. Y otra vez estás entre mis brazos, para ver qué bellos son.